Qué bonita esta música, ¿eh? Si mi amigo Alan me estuviera escuchando, que es probable que pudiera estar escuchándome, es más que probable también que dijera qué bonita música, tiene la sintonía de la tertulia, del qué tal, cómo estamos. Bueno, ya os contaré en algún día el periplo internacional que ha hecho nuestro queridísimo Alex, a ver si nos lo cuenta y nos trae alguna información al respecto. No sé si sabéis que esta semana se ha festejado, bueno, esta secuencia de días internacionales dan mucho juego. La verdad es que, por lo menos para nosotros aquí en la radio, nos dan temáticas, y buscar achaques como rosquillas, ¿no? Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Radio. Y nos parece además muy adecuado, ¿no? Porque hablando de radio, podemos hablar de muchos tipos de radio, de muchas maneras de hacer radio, ¿no? Y si sois conocedores y sois radio escucha o radio oyentes de alguna emisora, pues de las que emiten en FM, seguramente lo habréis oído comentar. De hecho, ha habido alguna gala al uso, el centenario de alguna emisora, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos parecía que, como de nosotras no va a hablar nadie, qué mejor que hablemos nosotras mismas, ¿no? Y por eso esta tarde tengo el placer de haber convocado a esta mesa a dos personas que son ahora mismo referencias, o bueno, por lo menos forman parte de las dos radios sociales, más sociales de esta ciudad, que por un lado es Onda Palmeras, y para hablar de Onda Palmeras nos hemos traído a nuestro amigo Diego Requena. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Un placer muy... tenerte en Paradigma Radio. Como se suele decir, el placer es mío. Y muy, muy contento, de verdad. Sí, porque además creo que somos radios hermanas, ¿no? Yo creo que compartimos buena parte de... Bueno, de eso vamos a hablar también ahora cuando empecemos la tertulia. Y otra persona que, no por insistente su presencia, sea menos querida, que tenemos aquí al presidente de Paradigma Media Andalucía, que es nuestro querido amigo Rafa Juan. Rafa, buenas tardes. Hola, buena. ¿Me has llamado pesado? No, ah, que no. Bien. Que no, qué barbaridad. Vale, pero bueno, vale, no, pero no sé. Insistente. ¿Cómo? No, hombre, insistente porque vienes cada vez que además que te convocamos, que no es una cuestión. ¡Ay! Dios mío, Bueno, la costumbre en esta radio, o al menos en este programa, es que yo, cuando llega el momento de la tertulia, casi que me retiro un poquito hasta del micro y que fluya. Yo entiendo que las personas que acuden a la tertulia tienen opinión más que fundamentada de lo que van a hablar, así es que me gustaría poder empezar, para empezar, que me dijerais qué diferencias, grosso modo, así como titular, ¿no?, como enunciado, ¿no?, ¿Qué diferencia tienen una radio como Onda Palmera, o como Paradigma Radio, con otras, de las que emiten desde la FM? ¿Cuál es la idiosincrasia que identifica a cada una de vuestras emisoras? Pues mira, yo creo que voy a empezar por una que es bastante importante, choca, incluso hablando de radios comunitarias, emisoras comunitarias, puede ser que a alguien le choque también en su día, o sea, al escucharlo, perdón, pero porque en su día, por eso se me ha venido esa palabra, ya nos lo hizo saber también otra persona que trabajaba en emisoras comunitarias de Andalucía y tal, y no entendía eso muy bien, pero te voy a decir, la principal diferencia de todo: no nos importa los oyentes, la cantidad de oyentes, quiero decir. Los oyentes sí nos importa, como cualquier persona, pero la cantidad de oyentes no nos importa en Onda Palmera. Eso, en cuanto a radios comerciales, entiendo que es su principal objetivo, ¿no?, que tengan muchos oyentes para poder comercializar bien sus espacios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y puede ser tan rompedor, incluso puede sonar a tirarse de piedra en su propio tejado. Un poco arrogante, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, incluso también, sí. Pues mira, porque en realidad Onda Palmera no es una radio que busque que tenga mucha escucha o que tenga o que cale mucho su mensaje, porque no somos ese tipo de emisoras comunitarias. Como bien vosotros sabéis, sí hay muchos tipos de emisoras comunitarias que sí buscan, pues, como medio de contrainformación, ¿no? Llegar a mientras más gente mejor, para dar la información de otra manera, otro tipo de información, etcétera, etcétera. Onda Palmera no. Onda Palmera es una herramienta socioeducativa de la Asociación Red 21. Onda Palmera es un proyecto de radio comunitaria de la Asociación Red 21. Y nosotros usamos la herramienta de la radio como medio, no como fin. Para nosotros, cuando hacemos un programa de radio, por ejemplo, con los niños y las niñas, lo que nos importa es lo que estamos haciendo en ese momento y cómo estamos usando la radio como herramienta más, como una herramienta más educativa para trabajar la paciencia, el respeto, el que sepan hablar, el que sepan comportarse, el que se hayan preparado antes a un tema. Usamos la radio como caballo de Troya para entrar en institutos y en centros escolares de allí de la zona, que con la excusa de vamos a hacer un taller de radio, pues, y de algo hay que hablar en la radio, pues le sacamos el tema de igualdad, de roles de género, de prevención de adicciones, etcétera, etcétera. Luego, ese producto final, ¿cómo queda? Lo intentamos hacer lo mejor posible, pero sinceramente, y aunque vuelva a sonar un poco arrogante otra vez, no nos importa. No nos importa que al final el producto, desde un punto de vista más profesional, se haya quedado un poquillo que no se escuche bien, que tal. Y que eso, cuando lo subimos a nuestro canal de iVoox o lo retransmitimos en streaming y tal, no escuchan 10 personas, no escuchan 500 o no escuchan 60, pues no nos importa, porque lo que nos ha importado más es para lo que nos ha servido la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Eso a grosso modo creo que es una gran diferencia con... Hombre, sois singulares, desde luego. Bueno, la radio es un... Eso es, como lo has dicho, ¿no? Es un instrumento, ¿no? Un instrumento al uso para otro fin, ¿no? Paradigma, por cierto, Diego, ¿cuántos años tiene Onda Palmera? Pues el año pasado cumplimos 10. Se hizo un vídeo especial, que por ahí, si queréis, también os lo pasaré ya, que hizo nuestro compañero Javi, que es el que actualmente está más de responsable del proyecto de radio. Y hizo un vídeo recordando, vinieron varias personas, vecinos principalmente de allí del barrio, que han participado a lo largo de estos años. Contamos un poco la historia también de cómo empezó todo, como en la escuela de verano en el 2013, a través de una subvención muy pequeñita del IAJ, de la Junta de Andalucía, pues con unos cuantos chavales de allí del barrio se hizo un poco de paripé, de como si hicieran radio. Y con los ordenadores y dos micros, y les picó el gusanillo. Cuando acabó el verano, quisieron seguir, y el Colegio Duque de Rivas, hoy en día noticia por otra historia, nos cedió un aula y para tener ahí el portátil, los micrófonos y tal. Y ahí fue donde empezó también Onda Palmera, en el Duque de Rivas. Y a los dos años, en el 2015, ya nos dieron el estudio, el local, que es donde seguimos a día de hoy. A través de un crowdfunding, pues se pudo tener los micros, la mesa, poner la espumita esta y tal. Todas esas cositas de tan mona. Vale, vale. Y así empezó, sí. Rafa, ¿y Paradigma? ¿Qué ilusión? ¿Con qué ilusión nace Paradigma? ¿Cuál es la finalidad? Pues Paradigma no puede decir... lo que esa afirmación de que no le importa el número de oyentes, sí que no importa, y ahora explicaré un poco el porqué, ¿no? Pero sí que nos diferencia de las demás radios comerciales otra cosa que no nos importa, y que es la cuenta de resultados. Nos da igual, con tal de que llegue el 30 o el 31 de cada mes y tengamos para pagar los gastillos que tenemos, que son muy poquitos, pues nos sentimos cómodos y estamos satisfechos. Pero sí nos preocupa, y sí queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque aunque muchos de los programas que se hacen aquí también tienen ese carácter formativo, quizás no educativo, porque es otro segmento de gente el que usa esta radio, pero sí tiene ese carácter, ¿no?, formativo. Pero sí que queremos que las cosas que cuenta la gente en esta radio las sepan y las conozcan la mayor cantidad de gente posible. sean de Córdoba o del resto del mundo. Porque entendemos que hay muchísima gente en esta ciudad. Yo no creo que lo más fácil para decir que esto es cierto es escuchar este programa, por ejemplo, todos los jueves, ¿no? La cantidad de gente que hay en Córdoba que tiene que contar cosas bonitas. Cosas bonitas en el sentido de cómo se organizan para tomar las riendas de su vida y tomar las riendas del futuro de la comunidad en la que viven, ¿no? Bueno, pues si ese fue el motivo por el que Paradigma se puso en marcha, ahora ya en julio va a ser 8 años, y en esa estamos, en esos 8 años hemos estado en esa y seguimos en esa. Y lo que queremos es que cada día lo escuche más gente y que cada día venga más gente aquí a hacer sus programas, a contar sus cosas, que no tengan prisa, que puedan estar 1 hora, puedan estar 2 horas, que puedan venir 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 2 veces al mes, lo que quieran. Pero que si tienen cosas que contar que impliquen mejorar la vida suya y de la gente que tienen alrededor, de la gente con la que se organiza, de la gente que vive al lado, pues estamos cumpliendo el objetivo por el que montamos esta radio. Esta radio, este medio de comunicación, principalmente es la radio, que es lo que más, que es lo que más menio tiene, lo que más vida tiene, ¿no? Y bueno, pues por eso digo que, bueno, sí nos interesa en ese sentido, ¿no? Que lo escuche mucha gente, porque hay mucha gente que tiene que contar cosas muy interesantes. La prueba está en este programa, lo que se cuenta aquí todos los jueves por la tarde, la prueba está lo que cuenta la gente en el programa de Ale los sábados por la mañana, no tengo ni idea. Y luego los podcasts que también se hacen aquí, bueno, con la periodicidad que cada colectivo o cada persona quiere, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con las redes, con las radios comerciales, y en esa estamos y vamos a seguir. Yo creo que es importantísimo lo que ha comentado Rafa, porque también nos lo han hecho saber muchas veces cuando han venido colectivos, y pues nosotros siempre decimos lo mismo. Onda Palmera es... el eslogan nuestro es la radio del barrio, ¿no? Pero no es solamente abierta al barrio de Las Palmeras, es abierta a toda la ciudadanía de Córdoba. Además, uno de los propósitos de la radio de Onda Palmera, como proyecto de radio comunitaria en sí en Las Palmeras, es servir de nexo y de puente entre Las Palmeras y el resto de la ciudad. Entonces, que la gente venga a grabar allí a Onda Palmera, ya acerca a quien haya venido a grabar a Las Palmeras, porque además esa persona solamente ha pisado Las Palmeras la vez que fue a grabar a Onda Palmera algo, ¿no? Claro. Pues bueno, ya ha pisado Las Palmeras, ya estamos acercando. Ha roto algo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando recuerdo un ejemplo muy concreto, además, fue un tema sindical de RACE, de los operadores de RACE y tal. Y habían hecho turné por las distintas radios también comerciales, ¿no? Y claro, pues ajustado al tiempo que tienen, pues yo qué sé, claro, pues hablarían 1 minuto y medio, claro. 2 minutos. Vinieron a Onda Palmera, estuvimos haciéndole una entrevista de 45, 50 minutos. Y se fueron diciendo, joder, es que lo hemos podido explicar, claro, todo perfectamente, claro, nos ha dado tiempo a decirlo todo. Y claro, ¿qué pasa? Que yo también les dije, digo, a ver, nosotros no tenemos la repercusión que tienen los otros medios, pero claro, que sepáis que aquí lo que sí vais a tener es todo el tiempo del mundo para hablar, claro, lo que queráis. Porque nosotros, es que, Rafa, lo que estabas comentando, yo siempre, ayer, sin ir más lejos, hablé con una asociación de videojuegos, de desarrolladores de videojuegos, de aquí, Gamers Zone, de aquí de Córdoba, y les decía eso precisamente, digo, si queréis venir a hacer un programa, lo que queráis, allí en Onda Palmera, o Cuña, o lo que sea, digo, que no tenéis que no os pilléis los dedos con nada, que nosotros no exigimos un mínimo de programas concretos, de, pues claro, si vienes, como mínimo me tienes que hacer 12 programas, o me tienes que estar en parrilla por lo menos 3 meses, vamos, es que eso ni nos lo hemos planteado, claro, nunca. Nunca. Entonces, la gente que venga con toda la libertad del mundo, como tú me has dicho también que se hace aquí, sin periodicidad, claro, marcada, sin, en fin, a disfrutar de, claro, del derecho a comunicar. Que se mete en el embolado, que es presentar un programa, porque es un embolado. Eso, sí. a los que escuchamos la radio, pues decimos, pues, tampoco es para tanto, ¿no? Pero claro, cuando ya te enteras del trabajo que lleva previo, en medio del programa, posterior, un embolado, los que se meten, las personas que se meten en ese embolado, puede pasar que a los 2 o 3 meses digan, no puedo con este ritmo. Bueno, pues chicos, pues no pasa nada, ¿no? Sí, pasa sí, nada. Sí. Lo mismo dentro de 6 meses está en otras circunstancias, pues ven otra vez. Totalmente. Es una función social, como se llama. Yo siempre, siempre hablo aquí cuando sale este tema de la gente de Onda Carnaval, que es el programa de carnavales, de allí, que son además vecinos y vecinas del barrio. Y es que ellos son el paradigma de lo que queremos transmitir con la radio Onda Palmeras, porque han sido vecinos y vecinas del barrio Las Palmeras los que hacen el programa. Ellos se lo guisan y se lo comen. Bueno, nosotros lo ayudamos en la técnica, pero todo lo demás, ellos se averiguan las entrevistas, contactan con los invitados, tal. Llevan haciéndolo desde enero o febrero de 2018 y no han fallado casi nunca. O sea, me parece una brutalidad y lo hacen casi cada semana. Es verdad que últimamente, de hecho, están teniendo un paroncillo por temas personales de una de las componentes, pero bueno. Pero vamos, llevan 4 años yendo al Gran Teatro, que lo invita a la Asociación Carnavalesca de aquí de Córdoba. Y gracias a que además pues han invitado ya prácticamente a todo el mundo del carnaval de Córdoba, han conseguido que muchísima gente del carnaval de Córdoba, algunos ya habían estado en Las Palmeras, pero otros no. Y su relación con Las Palmeras ha sido venía a Onda Carnaval y es que es lo que decimos. O sea, nosotros nunca les hemos presionado a que estén, pero es que han sido una... Vamos, yo lo flipo con ellos porque digo, no sé cómo poder llevar tantos años casi sin fallar. En agosto es el único mes que paran. Sí. Y es increíble. Bueno, porque a lo mejor sarna con gusto no pica, ¿no? Como dice el otro, sí. ¿No? Es que si les toca una parte que donde ellos se desarrollan y disfrutan, pues no es un trabajo, ¿no? Y además, como es que la recompensa es el disfrute de hacer, ¿eh? Uh-huh. El durante, ¿no? Pues eso es genial, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Además, ellos han conseguido también, porque una de las componentes es de Cádiz y tal, y tenía allí contactillos y su familiar y tal, entonces han conseguido entrevistar a mucha gente importante del carnaval de Cádiz, que para ellos eso es la Champions, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues eso lo han flipado cuando la Asociación Carnavalesca los invitó la primera vez y siguen yendo al Gran Teatro, a un palco de prensa. O sea, yo tampoco me lo creía. Claro. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos aquí en un palco de prensa? Porque bueno, otra cosa que quiero decir también es que a nosotros siempre nos ha dado mucho apuro. En cierta manera, no apuro, porque entendemos que la radio comunitaria es un espectro tan amplio que no hay por qué, no tiene por qué estar compuesta solo por profesionales de la comunicación, ¿no? Pero sí que es verdad que algunas veces nos da apuro porque nosotros somos, pues lo que os he dicho, somos una asociación de intervención, de acción e intervención social. Entonces, somos psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales. Menos unos años que sí estuvo una compañera que se llamaba Marta, que ella había hecho periodismo. Ahí nos sentíamos menos intrusos. pero bueno, ella venía en realidad porque había estado voluntaria muchos años también allí en el barrio, ¿no? Y conocía el barrio. Pero que lo que quiero decir es que nos da algunas veces también apurillo decir, bueno, que nosotros de radio en realidad, y no nos da tampoco vergüenza reconocerlo, es que es verdad, no entendemos. Claro. O sea, yo no entiendo de radio, me habéis preguntado antes una cosilla que yo no conozco cómo funciona el tema de la radio, ni el tema de emisora y tal. Cuando hemos tenido algún problema, siempre hemos tenido que acudir a alguien porque no sabemos arreglarlo cuando se nos desajusta la mesa por lo que sea, o alguna vez nos da algún problema, los duendes, como dicen los profesionales, también dicen los duendes, claro, de la radio. Claro. Pues claro, los duendes de la radio, para los profesionales todavía, claro, bueno, tienen allí 2 o 3 técnicos, ¿no? En la pecera, ¿no? Claro. Al duende, pero nosotros... Sí, eso pasa. Eso, por un lado, en el tema técnico, y luego, por otro lado, en el tema periodístico. Uh-huh. También es verdad que a nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que no queremos... que nadie se sienta como que estamos intentando ser intrusos en ese mundo, sí, ¿no? Lo que buscamos es la comunicación. No buscamos buscamos la comunicación, pero de otra manera, como a lo mejor la hacen los periodistas y las periodistas desde un medio de comunicación que es una empresa. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que nosotros no somos empresa y tenemos esa libertad y ofrecemos esa libertad a la gente para que pueda expresarse aquí, ¿no? Y eso también lleva a otra cosa que me ha recordado ahora cuando decías con lo de la gente que se pringaba en los programas. Uh-huh. Una cosa que hemos dicho nosotros siempre aquí en privado y en público, ¿no? Y es la admiración profunda por la gente que Enrique cita un jueves a las 6 de la tarde y está aquí como un reloj. O la que invita a Ale un sábado a las 10:30 de la mañana y está aquí como un reloj y no fallan. Uh-huh. Para que falle uno son 100 los sí, que no sí, fallan, ¿no? Y eso es conmovedor, a mí me resulta conmovedor. Ese compromiso de venir aquí a contar sus cosas y que se ofrezcan y que quieran hacerlo, me parece muy bonito y además da esperanza, ¿no? De que podemos todavía hacer cosas por mejorar lo que tenemos. Uh-huh. A mí hay un dato que, abundando un poco en eso que estáis hablando, ¿no? Hay una doble vertiente, ¿no? La libertad que yo siento en poder conducir un programa de radio desde la máxima humildad, por supuesto. Yo digo siempre lo mismo, yo no soy periodista, yo soy locutor, a lo más, y locutorillo, ¿no? O sea, que yo disfruto porque llevo vinculado a la radio desde que creo que tengo conciencia. En mi casa la radio, tengo la radio de mi madre, una radio de madera de estas grandes, una radio entrañable, ¿no? Y a mí la radio me ha acompañado toda mi vida. Entonces, esto no es que sea una ilusión para mí, ¿no? Esto es que es un disfrute en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Porque, bueno, pues me siento feliz de poder estar haciendo, además, algo que, aparte de gustarme, permite que haya un tiempo privilegiado, ¿eh? Para que personas que no tienen posibilidad, porque las radios convencionales no priman el dedicar ese tiempo sosegado a poder hablar de la Unión de Africanos de Córdoba y provincia, por ejemplo, que ha sido uh-huh. la entrevista antes a la tertulia, o cualquier otra temática, a poder dedicarle un bloque, por ejemplo, pues de media hora. Y en media hora, cuando a mí me enternece mucho cuando la gente viene y viene nerviosa, y viene nerviosa, pero nerviosa de nervios, de tener sí, la mano sí, así, sí. De que y cuando pasan los 25 minutos de entrevista, te confiesan que ya han pasado los 25, ya. Ahora que estamos en lo mejor. Ahora que ya estoy yo tranquila, ahora me dice que hemos acabado. Quiero decir, eso es muy reconfortante, ¿no? Porque ese colectivo, ese grupo, esa iniciativa no habría tenido cabida en ningún otro espacio si no se lo damos nosotros. Y eso, bueno, ahí no hay competencia y somos nosotros los que lo hacemos. El que quiera también puede hacerlo. O sea, que nosotros no vamos a entrevistar al alcalde. Bueno, el alcalde está bienvenido, ¿eh? Si algún día quiere venir, puede venir también, ¿eh? Que se lo entrevistaríamos de mil amores, ¿no? Anda que no tendríamos cosas que preguntar al alcalde. Pero bueno, quiero decir que nuestros ámbitos son otros. Son uh-huh. esa parte, ¿eh? Que el resto no, por su estrategia, por sus intereses comerciales, pues no. Y ahí sí que es verdad que tenemos un campo tan ancho como si fuéramos capaces de darle cobertura. Sí. Además que, con respecto a lo que comenta Enrique, a nosotros también nos pasa muchas veces lo mismo y a mí no me deja de sorprender eso, que cuando vienen nerviosos y nosotros pues le decimos también entre la broma, la humildad y la realidad. Digo, pero tranquila, si es que no te va a escuchar tanta gente, no te pongas nervioso. Si esto claro. es como si estuviéramos hablando entre nosotros, claro. tú tranquila. Y aún así, pues es que al final pues hay mucha gente que le impone hablar delante de un micro y que sepa que eso se va a escuchar o se va a poder escuchar. Y nada más que con partiendo de esa premisa ya se ponen muy nerviosos y muy nerviosas, ¿no? A nosotros nosotros intentamos, como os he comentado antes, usamos la radio en casi todos los proyectos que podemos. Es algo transversal a todos los proyectos. Uno de los que más uso le damos es uno de inserción sociolaboral que tenemos, el proyecto Puente, que es, son formaciones prelaborales para un perfil de empleabilidad muy, muy bajito o nulo prácticamente, por diversos motivos, por rutinas totalmente disruptivas, incompatibles con estar despierto por las mañanas, bien por nos están derivando también últimamente en estos últimos 2 o 3 años muchas personas migrantes que por temas bien de idioma o bien de documentación tampoco pueden acceder a otras formaciones más normalizadas. Entonces, pues su empleabilidad también en ese momento es muy bajita, por no decir nula. Entonces, en este proyecto, que ha adaptado a un perfil tan de empleabilidad tan bajito, cuando acaban las 3 semanas de la formación, de jardinería, de electricidad, de peluquería, de lo que sea, lo acabamos con una entrevista en la radio, en el estudio de radio, para hacer la evaluación. No sabemos, hacemos una evaluación también a través de un Google Forms de este, para que se quede lo cuantitativo recogido. Claro. Que esa, además, siempre digo lo mismo y se lo diré también y se lo he dicho ya a la de la Caixa, que el proyecto no lo subvenciona a la Caixa. Esa es la que menos vale. Claro. Ese formulario es cuantitativo, todo el mundo te pone muy bien, muy bien, muy bien, por quitárselo del medio. Digo, pero luego la evaluación chula, la evaluación que sí vale, es la que nos hacen en la radio, porque es una entrevista que en realidad estamos preguntando lo mismo que en el cuestionario, pero es una conversación. Ahí sigues viendo que a mucha gente le da vergüenza y no quieren hablar, pero otros se sueltan, y es lo que tú dices, y se sueltan. Incluso el que decía que no quería hablar es el que acaba hablando más, ¿no? Y dicen cosas además muy bonitas, porque otra cosa que consigue la radio también es crear un ambiente, ¿no? Una atmósfera mágica. Sí. Es como entre seriedad, ¿no? Es como la gente se pone seria ya con el micro delante, entre seriedad y honestidad, ¿no? Y se crea ahí una sí, conversación muy, verdad, muy pura, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Es lo que la palabra que tú has empleado ahora, y mucha verdad, ¿no? Yo detecto en las entrevistas de la gente que viene por aquí que se abren. Es verdad que vienen nerviosas, es verdad que la responsabilidad les puede, pero como quieren contar lo que tienen que contar y se abren absolutamente, queda... Al menos los que nos vienen a nuestra emisora. Claro, claro. Claro. Que es claro. Que suelen venir gente y colectivos con una realidad social también, claro, que es muy interesante escucharlo. No nos viene gente a vender motos. Claro, son intereses limpios los que tienen. Exacto. Son intereses limpios. Todas esas entrevistas conmueven y cuando se van dicen, ¡jo, qué bonito! Pero eso está asociado al tiempo sosegado. Quiero decir, claro, cuando tú empiezas una entrevista y además no empiezas una entrevista pensando en que tienes minuto y medio, para decir, y además ya le has advertido que el tiempo es oro en la radio y tienes tanto para poder decir lo que quieres decir. Y que te lo van a cortar después. Y probablemente claro, luego te lo cortan, ¿no? Pues claro, no es lo mismo que tú, esa magia de la que tú hablas, que yo estoy convencido que existe. O sea, esa magia se percibe al otro lado de la radio, porque yo oigo la radio convencional y hay programas que me encantan, y me encantan porque yo me imagino qué están haciendo, cómo es ese momento, a mí me cautivan, ¿no? Y aquí dentro, una vez que llegas y te pones los cascos y te pones frente al micrófono y ves la pecera y ves el técnico que está manipulando, que se enciende la luz roja, que se enciende la verde, que es un lenguaje que además es un cortejo, ¿no? Es un cortejo. Y luego lo bonito de esto es que esos nervios se tornan en tranquilidad porque hay tiempo para que se apacigüen los nervios. Y como hablan de lo que entienden, hablan de lo que saben, hablan de lo que tienen en su interior, pues la cosa fluye, va fluyendo. Oye, pues sabes que estaba a gusto, y terminan diciéndote, y eso es un placer para ti, ¿no? Sí, para que el conductor del programa, porque, bueno, pues mira, el objetivo está logrado, ¿no? Y además luego lo hermoso también es que se genera un archivo de audio, que es el podcast, que luego esas personas, esos colectivos, tienen ahí un instrumento también a su disposición, ¿no? Yo he ido a contar lo que soy, pero es que ahora tengo un recurso, ya tenemos todos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos redes sociales, etcétera. Bueno, pues que eso también sea algo que, hombre, que le saquemos un plus, ¿no? Y bueno, pues oye, mira, llegaremos donde lleguemos, ¿no? Pero desde luego llegamos con libertad, sin censura, generando buen rollo y sobre todo aliados, ¿no? Porque hay gente que cuando termina de aquí, de la entrevista, dice, ¡jo, qué bien! entiende el concepto del que estamos hablando, ¿no? Esto que estamos hablando nosotros, la gente que pasa por aquí lo entiende, termina entendiendo. Ah, vale, ya, ahora no entiendo esto, lo que estoy haciendo, ¿no? En conforme a lo que has dicho ahora, una cuestión, y es la capacidad formativa que tiene la radio y sobre todo los podcasts, ¿no? Nosotros tenemos aquí programas que los colectivos que la hacen lo usan para formación y para información, como es lógico, ¿no? La gente de Domingos Laicos, todos los podcasts que hacen los difunden a través de todas las organizaciones de Europa Laica, de manera que lo escuchan en todos lados. Y lo usan además para, si han tratado una temática concreta, que es lo que suelen hacer, pues para saber de esa temática concreta, que a lo mejor no la saben, ¿no? No la conocían o la conocían poco. Pues traen a una persona experta sobre ese tema, hablan sobre ello, meten vídeo, meten audio, meten no sé qué. Bueno, pues todo el mundo que lo escucha aprende y le sirve luego para cuando están trabajando en sus organizaciones provinciales o regionales, el carácter que tengan, poder aplicar esos conocimientos. Pero Domingos Laicos, Amnistía Internacional, ¿no? Todos los colectivos que van haciendo programas, pues, lo usan de esa manera también, ¿no? Frente a la inmediatez o al directo que estamos, como el que estamos ahora mismo, ¿no? Pues está esa otra vertiente, que también tiene su pausa, afortunadamente, que pueden tirarse hasta una hora y en el que le pueden dar un contenido que en ningún sitio pueden dárselo, en ninguno. Y con respecto a lo que decís, totalmente de acuerdo en el tema ese de que vienen a estar a gusto, ¿no? A las emisoras comunitarias. Bueno, no sé si a todas, ¿no? Pero a Paradigma y a Onda Palmera estoy seguro y lo sé, que vienen hasta a gusto. Y eso se transmite, y además quien ha tenido otra experiencia a lo mejor en otra radio lo valora, porque también nos lo han hecho ver. Nosotros el año pasado fueron las municipales, sí. Llevamos desde 2016... que es la... No, de 2015 creo que fue, 15, sí. 19 y 23. Sí. Desde el 2015 haciendo especiales elecciones municipales. Y invitamos... De hecho, el año pasado, en noviembre... ¿Cuándo fuimos? ¿En noviembre o a principios de diciembre? No sé. Hemos ido a recoger un premio de la Junta de Andalucía de los premios de comunicación audiovisual, sí. Del tema social. Y fue en la categoría de especial informativo, del tema de las municipales. Sí, la verdad es que lo hemos presentado en las tres ediciones que lo hemos hecho y no nos esperábamos ganar nunca. Pero bueno, más bien, ¿eh? Sí. Claro. Era, bueno, pues nos hizo mucha ilusión, obviamente, pero sobre todo lo que quería comentar era que nos sorprendió, por ejemplo, nosotros invitamos a todos los partidos, cuando se cierra la Junta Electoral, oficializa quiénes son los partidos que se van a presentar, invitamos a todos. Y se llega el que quiere, el que no. Es verdad que normalmente hay buena respuesta, pero les sorprende a todos que los tratemos bien. Y yo pienso, se lo dije a mis compañeras el otro día también, digo, pero bueno, esta gente, ¿a dónde suele ir? ¿No? Sí. Esta gente, ¿dónde suele ir? ¿Qué le suelen hacer? Porque además nosotros tampoco es que hagamos nada especial. De hecho, para que no haya suspicacia, yo creo que eso incluso no lo tomamos más en serio que muchos medios comerciales. Para que no haya suspicacia de uno o de otro, preparamos una escaleta que es prácticamente la misma, solo cambiamos una pregunta a cada partido, que si le hacemos una pregunta más específica, pero el resto de preguntas son todas las mismas y orientadas a la barriada de Las Palmeras. Y yo siempre aviso también, antes de empezar a hacer la entrevista, bueno, porque este año me tocó a mí también hacerla, estos años, otras veces ha sido Marta, le digo que yo no voy a interactuar, para que no haya tampoco, ni para que no se sientan más cómodos o más incómodos uno u otro. Yo puedo tener mi simpatía y mi tal, pero yo soy, le digo, yo te voy a hacer la pregunta neutra y me responda lo que me responda, no te voy, es la manera que decidimos de hacer la entrevista. Se podían haber hecho de otras muchas, ¿no? Pero y ya te digo, y nos sorprendió que nos dijeran, oye, pues estamos muy contentos, estoy muy contento, ¿no? Yo me quedo... Claro. Me sorprendió porque es que encima no fue tampoco ni un trato entre comillas agradable, que yo lo que pensaba era lo contrario, era decir, joder, si estoy siendo un sieso, ¿no? Porque no estoy interactuando, claro, no estoy haciéndolo amable, ¿no? Especialmente amable. Pero claro, están acostumbrados también a lo mejor que se le dé leña, ¿no? Siendo de un partido o de otro, ¿no? Exacto. Claro, yendo claro. a un lado a otro, pues le dan leña a uno, le dan leña claro. a otro, y le dan cerita a uno, le dan cerita a otro. Entonces aquí, pues nos dijeron, oye, que muchas gracias, tal. Digo, bueno, gracias por... No, exacto, gracias por venir. Yo porque somos educados, ¿no? Bueno, eso. Que seamos educados. Sí, pues, no es que me hace gracia, es que me ha encantado, ¿no? Esto que has dicho, porque nosotros este año también dedicamos desde el mes de marzo hasta el 18 de mayo, hicimos 10 programas especiales de lecciones también, a distintas temáticas, no nos movimos con partidos políticos, sino con que la ciudadanía conociera aspectos importantes del municipio, ¿eh? Que tienen que ser elementos que se valoren para que luego tú, cuando decidas a quién quieres votar, tengas claves también para poder decir, bueno, ¿y qué dice este sobre uh-huh. esto y sobre esto otro? Porque la importancia de los asuntos que muchas veces sobre los que pasamos de puntillas, ¿no? Sí, totalmente. Y luego, sin embargo, son tan importantes y nos condicionan tanto la vida, ¿no? Nosotros el año pasado nos pilló más el toro y fuimos nada más que a las entrevistas con los partidos políticos. Otro, el año en 2019, sinceramente a mí me pareció mejor ese especial informativo. Pero el que nos han premiado fue este del año pasado. Pero toma. El de 2019 me pareció mejor en el sentido de que tuvimos más tiempo. La persona que teníamos más pendiente de la radio podía dedicarle más horas también a la radio. Y antes de que vinieran los partidos políticos, se invitó a colectivos. Yayo Flauta, la Asociación de Vecinos del Barrio, Federación de Asociación de Vecinos, tal. Se invitaron a por lo menos a 4 o 5 colectivos diferentes. Y a cada uno le pedíamos que nos dijeran, ¿qué le preguntarías? ¿Van a pasar por aquí por los micros los claro. candidatos y las candidatas a la alcaldía? ¿Qué quieres preguntarle? Y por eso, vamos, yo creo que fue más rica claro. la del 2019. Pero bueno. Bueno, porque también te da una idea de por dónde andan, ¿no? Los que dan los premios. Y, claro, es que es así también, ¿no? Sí. Pero vaya, en todo caso, os lo han dado por el contenido de ese programa, así que uh-huh. Bueno, magnífico. Oye, ¿tiene futuro una radio como la que hacemos? Buena pregunta, ¿eh? Pues mira, yo creo que tal y como nosotros nos la planteamos, el futuro de nuestro proyecto es el que tengan nuestros proyectos, digo, porque nosotros seguiremos haciéndola, salvo que haya un cambio de idea, ¿no? Salvo que haya un cambio de idea extraño o tal, que ahora mismo no se prevé, la seguiremos usando como herramienta de socioeducativa de todos nuestros proyectos. Y aparte, pues, de estudio libre para quien quiera venir, a que no tiene por qué estar relacionado directamente. O sea, ya por venir, nada más que por venir, ya está relacionado con el proyecto de radio comunitaria, pero que con el resto de proyectos. Entonces, bueno, pues mientras sigamos estando con el resto de los proyectos y siga habiendo tiempo, pues sí, porque también Onda Palmera, la mayoría de su parte, o sea, la mayor parte de su vida ha sido por voluntarios puro y duro, porque los primeros años el RAS 21 no desarrollaba proyectos a diario allí en el barrio de Las Palmeras, era nada más que escuela de verano, y cuando se grababan programas de fútbol o de pequeñas reporteras, que era un programa que había semanal y tal, eso era porque venían voluntarios o voluntarias a grabar los programas de radio. Claro. Lo que pasa aquí, ¿no? Aquí también todo el mundo que conducís programas y que hacen podcast y que hasta los técnicos prácticamente, en la inmensa mayoría, pues, es de carácter voluntario. Y si tiene futuro, yo no sé si lo tendrá o no, tiene que tenerlo. O sea, yo creo que no descubrimos nada si decimos que es un trabajo muy duro, que hay muchas incomprensiones, que hay veces que es agotador, muy agotador, porque la gestión de esta pequeña radio es gorda, ¿eh? Me parece que no conlleva tiempo y sí lleva mucho tiempo y muchas cosas. Pero aunque hay veces que dices, uff, no sé si voy a seguir, tiene que seguir. Esto tiene que seguir, porque es que es imprescindible que haya esta herramienta de este tipo de radios para que la gente se exprese y para que la gente la use. Con todas las variantes, las variantes que tú comentabas antes, que son fantásticas, ¿no? Que una persona puede usar una emisora de radio para no sé, para salir de problemas, para gestionar situaciones. Eso tiene un valor social que no se puede, es inconmensurable, no se puede cuantificar. Y tiene que estar ahí eso. Y la pena es que las instituciones no pongan esas herramientas de manera masiva al alcance de toda la gente, ¿no? Y que tengamos que ser asociaciones privadas, al final, porque somos asociaciones privadas, sí, ¿no? Las que las pongamos con carácter público. Tienen que tener futuro este tipo de emisoras, y si no, con Pepito, con Antoñito, con Futanito, con quien sea. Porque son más imprescindibles que nunca. Yo entiendo que cada día son más imprescindibles. Bueno, chicos, pues, ¿veis? ¿Eh? Os habéis cepillado el tiempo de la tertulia. ¿Ya? Ya son las 8. ¿Eh? Y podrían ser las 10 y estábamos aquí tan a gusto. Claro, porque además a mí se me ocurren como 5 o 6 cosas más que haberlos preguntado, ¿no? Bueno, mira, valga cuanto menos como testimonio de que la radio es un instrumento de pedagogía, es un instrumento de... Es medicinal, ¿eh? Porque amaina a la fiera, porque expresa sentimientos, porque tiene tantas utilidades. Acerca barrio. ¿Eh? Porque hace salir del gueto a quien no tiene por qué vivir en un gueto, ¿no? Uh-huh. Desmitifica el espacio segregado, uh-huh, porque resulta que son personas como tú y como yo, ¿eh? Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Algunos venimos de barrios parecidos al de Las Palmeras, entonces sabemos de sobra de lo que estabas hablando, ¿no? Y de mil cosas más que se nos pudieran ocurrir, ¿no? Por lo tanto, hombre, es verdad que la vocación de futuro, con esta fórmula o con la fórmula que tenéis vosotros o con la fórmula que quede por inventarse, ojalá y surgieran como champiñones, ¿eh? Y fuéramos capaces de generar dinámicas de información, de formación, de transcripción de sentimientos, de todo lo que quisiéramos, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues felicidades, ¿eh? Diego, igualmente. Por favor, dale a tus compas, ¿eh? A tus compañeras y compañeros, nuestra más enhorabuena por el Día de la Radio, por vuestro décimo aniversario, ¿eh? Muchas gracias. Que tenéis vuestra casa aquí, ¿eh? Cuando queráis, ¿eh? Si bueno, podríamos hacer una liga, ¿no? De una liga, no una liga de competición, ¿no? No, no, no, no, no. Yo me acordaba de la liga de la película esta de ¿cómo era? Liga de hombres, no, imprescindible. Imprescindible era extraordinario, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Pues la liga de las radios es extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Oye, que aquí no se trata de una competición, sino de una complementariedad, ¿no? Claro. Totalmente. Qué guay, ¿no? Pues mira, bueno, pues ya está, ya ahí está el guante, ¿eh? A ver si algún día hacemos un programa mix, un mix de programas aquí entre unos y otros, ¿no? ¿Eh? En fin, bueno, que ya está, que gracias, Diego, por estar aquí, por conocerte, que además yo tenía muchas ganas de saber qué es exactamente Onda Palmera, y que a ti, que estás al otro lado, y que, bueno, Paradigma, oyes a Paradigma, porque si no estaría oyéndonos ahora mismo, ¿no? Que sepas que este proyecto hermano de Onda Palmera hoy está más cerca de nosotros y por tanto de ti, ¿no? Y ya nada más que por eso, pues viva la radio, ¿no? Viva la radio. Viva. Pues muchas gracias, compañero, ¿eh? A vosotros. Y a vosotras que estáis al otro lado, que nos vemos la semana, que nos oímos la semana que viene, ¿eh? Y que esperemos que hayáis disfrutado una mijita. Vale, disfruten.